Y bueno, el objetivo de esta carpa era justamente concientizar a los compañeros, porque se planeaba en ese momento una, de hecho la UTA, nuestro sindicato, se estaba llevando a cabo una extorsión sucia de llevar a los trabajadores despedidos a que buscáramos trabajadores activos para provocar el desafuero de los delegados. Cinco compañeras, de los 183 despedidos, cinco compañeras de trolebuses, consideramos que esa no era la manera, que desaforaron los delegados era la pérdida de una de las posibilidades de que volviéramos, recuperáramos la fuente de trabajo, los 183. Así que, bueno, con ese objetivo decidimos oponernos a esa extorsión y nos liberamos de todo y nos vinimos independientemente a armar esta carpa en apoyo también a los delegados que estaban bajo esa maniobra sucia. En estos cuatro meses han recibido adhesiones, pero también lo otro, digamos, ¿no? Gente que estuvo en contra de ustedes. ¿Qué balance hacen ustedes de eso? En los primeros de los cuatro meses, fueron prácticamente los tres meses durante el periodo eleccionario de Mestre, tuvimos muchas presiones de que venía gente de madrugada acá a boicotearnos, vino gente con camionetas a querer llevar la carpa, bueno, entre otras cosas más, que bueno, recibimos no solamente los fríos y los calores de lo que estamos padeciendo hoy, sino también muchas presiones que dejaban clara evidencia de que estábamos molestando a un sector importante del poder político, sobre todo en épocas de elecciones. Pero también apoyos. Sí, por supuesto, el apoyo incondicional estuvo siempre, inclusive hasta de los mismos usuarios que se acercaban voluntariamente a firmar una solicitada que habíamos hecho en reintegro de los 183 despedidos. Y bueno, en las dos primeras semanas juntamos 1.800 firmas genuinas. Y así que, bueno, y después también tuvimos mucho apoyo de distintos sindicatos importantes de acá de Córdoba, de partidos, distintos partidos políticos y agrupaciones, organizaciones sociales.